alegría, qué alegría. Ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar. Este es el momento de Carl de Castillo y su columna de Cultura Bizarra Argentina. Mamá, cortaste toda la luz. Bueno, el momento más esperado sí. de la semana por un montón de gente, oyentes y de oyentas, gente. Y nosotros también estamos sí. predispuestos de la mejor manera para recibir a Candela Castillo. ¡Aplauso! Bienvenida, compañera. Ustedes casi me cambian por no. seguir hablando de bajistas. No, jamás. Jamás haríamos eso. Jamás. Así vale decir, encima me dice, no, estos no paran de hablar. Le digo, vos sos el peor. Claro, sí. Y nos insultó, dijo, estos pelotudos no dejan de hablar, lo escuché. Me difaman acá. Encima cuando empezaron a hablar de bajistas dije, no, Lucas, con lo que ama los bajistas. Sí, ay, me quedó afuera un montón. Van a tomar el programa de Martín y van a seguir y se van a dar cuenta de estar sí, en el sí, hoy hecho debajo, de hecho debajo. Sí. ¿Cómo estás, Candé? ¿Todo bien ustedes? Bien, acá. Sí, bien, bien, acá andamos. Llevando este viernes. Si me lo preguntas mucho cómo estoy, largo toda la depresión que tengo encima y no es una buena recomendación. Así que llévame vos hacia un lugar mejor. Y yo hice caso a la audiencia, al voto popular de la sí, audiencia, bien. De modo random. Y hoy tenemos a los hermanos Canigia. Bien, bien, bien. ¿Era Canigia o Alfano? Y ganaron los Eran Canigia. Canigia o Alfano. Sí. Bellos personajes. Hermosos. Sobre todo Alfano, ¿no? Sí. En la década de los 70. Qué mujer polémica. Hablando con las tostadas. Del mal. Qué mujer del mal. Esas tostadas con vida. A mí me gustaría empezar un poco que se presenten ellos. Sí. Hermanos Canigia. Mi nombre es Alexander Dimitri Canigia. Mi familia me Dimitri. Dice... me olvidé el apodo que me dice mi familia. Mi nombre es Charlotte Chantal Canigia, pero todos me dicen Charlotte Canigia. Bueno. Bien. Bueno. Charlotte, lo primero que voy a decir, nombre de postre. Medio, Charlotte, medio es verdad. Flojo. Sí. La torta Charlotte, no, qué rico. Los nombres medio, la verdad que se hacen los que son primera gama, que se bañan con champagne. Pero unos nombres medio flojos, le mentí. Dimitri, y aparte, esos padres, es como que si uno trabajara en el registro y te viene un padre y te dice, yo voy a poner Alexander Dimitri. Sí. Y lo sacás. Lo sacás, sí, la tutoría de. No, no, de te mando un asistente social, rápido, acá. Sí. Denuncia, asistente social. Seguimiento. ¿Qué está pasando ahí? ¿Viste? Sí. Pues, sí, es demasiado. Y encima el otro, este se llama Alexander y el otro se llama. Axel, es como que encima le pusieron un nombre similar a los dos hijos. Un nombre espejado, sí. Claro. A estos muchachines son tres hermanos, en realidad. Uno es bastante más cuerdo, que no lo conocemos tanto. Qué pinta, y después ¿no? están, claro, y después están estos dos que son mellizos. Uh-huh. A ambos los conocimos gracias a su encantadora madre, que ya hemos tratado en otro Impacto Castillo, uh-huh. a la Nani. Que se anotó en un programa hermoso que se llamaba Mujeres Ricas en España. Mujeres Ricas, ya. Mujeres Ricas. Googleando eso. Un reality, ¿no? Mujeres Ricas, un hermoso reality. A mí me encantaría que estuvieran los capítulos completos. Si me están escuchando los productores de Mujeres Ricas, súbanlos a Netflix. Necesito el capítulo completo, por favor. Lo primero que me aparece es Mujeres Ricas, Mariana Nanis y su vida en Marbella. Reality. Hermoso. Es todo lo que está bien eso. Y ahí presento a los tres hijos que ya nos los pintaron para decir, los amo, quiero seguir con ellos. Quiero comprar algo y no me lo quiere comprar porque a ella no le gusta. Le digo, no me puedes comprar esto porque somos pobres. Mi madre dice que si no voy al cole, que tengo que esforzarme a hacer algo en el kart. Para que si no voy al cole, tengo que hacer algo en la vida. Bien. Con la música de Gorilas de fondo. No se entiende en qué idioma hablan. Son también, tanto ¿no? gorilas. No. ¿Eh? Y ¿saben qué es lo peor? Es como que ustedes escuchan estos audios y dicen, bueno, Charlotte habla como una española uh-huh. y Alexander Dimitri, no sé. Como un boludo. Ahí, sí. sí. Los seguimos viendo en el tiempo. Charlotte dejó de ser española y Alexander Dimitri siguió hablando en un idioma que sigo sin comprender. Todo el mundo. Cerrado, ¿no? Un lenguaje cerrado. Un polaco ruso raro. Como que no sabes dónde ubicarlo. Ves el mapa y estás tan estás más perdido que un yankee. Sí. No sabes dónde señalar. Sí. Qué hermosos que son. ¿Son de verdad gemelos, mellizos? Son de verdad y es más, si no sabes qué es un mellizo, te lo puede explicar Charlotte. Con qué amor lo mira, ¿no? Con qué orgullo de un hermano al top. Lo quiero mucho, es mi hermano, es mi mellizo. Nacimos el mismo día. Mellizo, nacimos el mismo día. Día. Es la respuesta. Por si no te quedaba claro. Y por ahí se te pierde. Mellizo. Claro. Claro. Claro. Mirá como la película, ¿se acuerdan de Niro y Schwarzenegger? Claro. Sí. Ah, bueno. Aunque ellos eran gemelos, pero bueno, no sabían que habían nacido el mismo día. Acá claro. ¿Te acordás que estuvo en Exterminator 3? ¿Te acordás? De... También que Franchella y el otro Dios musculoso. Dios mío. Qué belleza. Pero bueno, gracias al carisma que ambos tuvieron, aparte Charlotte explotó en el bailando, no por lo bien que bailó, ni tampoco por su gracia, ni tampoco su parte. Bien, no entendemos bien por qué explotó, pero viene MTV y les ofrece a estos muchachos que se habían vuelto a vivir a España el tener un reality en Buenos Aires y ahí demostrar su talento y todo. Escuchen un poquito. Porque bueno, es muy grosso que... O sea, tener tu propio reality encima con MTV, claro. Como ya declaré, que no es que es otros canales tipo el 3 o cosas así. Bueno, es canal MTV. El 13 también es un buen canal. Es international, claro. Allá arriba. Es. Allá arriba, grosso. Papá. Una manija importante. MTV es un desastre, amigo. Prefiero, no sé, Azul Televisión. Murió MTV. Aparte me gusta que insultó un canal en el programa. En el canal donde lo estaban entrevistando. Claro, claro, claro. Bueno, tiene muy este perfil. Pequeñas cosas que uno no debe hacer, pero que te importan muy poco. Tiene muy este perfil de ¿qué? Tiene el perfil, digo, del cheto que putea contra el dólar, ¿no? Como ese perfil de mirar a la Argentina desde arriba, como si él fuera, no sé, del primer mundo. O andate al primer mundo, qué sé yo. Y bueno, pero... En Canilla Libre, que así se llamaba el programa. Sí, para. Canilla Libre. Canilla Libre, sí. Claro, es Canilla Libre. O sea, sí, en Canilla usan el apellido. Una astucia desconocida, no creo que haya sido por estos hermanos. ¿No? Sí, tremendo. Y después, además, había un programa paralelo que se llamaba Sidra Caliente, que estaba hecho por Connie Ansaldi, que te hacía un resumen de lo que había sucedido. Sidra Caliente. Genial, qué rico. Lo bueno de este programa... Le voy abriendo a la gata. Si escuchan ruido de ventanas, estoy abriéndole a mi gata. ¿Cómo se llama la gata? Mulata, porque es negra. Excelente. Genial. Sí, así, un pensamiento a lo Canigia Libre. Lo bueno de este programa es que nos enseñaron cosas para ser parte de la High Society. Es como que uno veía el programa y decías, ya así es como voy a encajar. Bien, tips para pertenecer. Yo tengo un gran problema con las llaves. Pero yo nunca sé hacer esto. Nunca puedo cerrar una puerta o abrirla. Nunca sé sacar llaves, boludo, posta. Solo puedo abrir puertas... Si son de hotel, con tarjetita. No es el caso del hotel Empedrado porque acá no hay tarjeta. Bien. Jugando un poco a lo Susana. Yo no sé si esto es real, si son unos genios, porque le falta un poco como decir, si le falta preguntar si el dinosaurio estaba vivo. Casi, claro, ¿no? Bueno, hay muchos programas de Susana que estaban los Canigia promocionando esto, porque en su momento MTV estaba con Telefe y demás. ¿En serio? Y buscan eso en YouTube porque es bastante delirio. O sea. Uy, qué charla, ¿no? Ahí. No, aparte de esto, los invitaron al carnaval de Corrientes. Sí. Entonces era eso, era como que estaban, ella pedía room service y la pobre mina le decía ¿qué? Claro. Y ella estaba como que se le reía como diciendo, estas pobres, esta gente del proletariado que no entiende room service. Qué hermoso. Otra cosa interesante que te permite hacer el dinero es... hacer tu propio perfume y que te inviten a conocer la fábrica, aunque no sepas qué es. A ver. Nos podemos juntar una vez más, que vengas a la planta si querés conocer y ya le damos para adelante. Dale, ¿podríamos ir a la fábrica un día? Claro, obviamente, ahí es donde te digo invitarte. ¿A la planta? Es que pensé que tenías un vivero. No, a una planta de elaboración, a un laboratorio. Ah, ok. Ok, la planta. Che, ¿se lanzó al mercado? Estoy buscando eso. ¿Se lanzó al mercado el perfume? Seguramente. Sé que la idea era un perfume muy caro porque era como que quería usar una cosa media ternasolada, entonces no tenía un mismo color y quería que encima sea un perfume bipolar, vaya a saber lo que eso significa. Bueno, claro, pues, claro, no, que refleje su personalidad quizás. Sí, no sé cuánto podés vender un perfume que cambie de color y que sea bipolar. El año pasado... Que dure mucho. Estoy viendo acá algunas imágenes. Lo probó Pampita, el perfume. Pampita, sí. El año pasado, el 9 de agosto del 2019. Así que sí, se lanzó finalmente este perfume. Vaya uno a saber qué aroma tenía, ¿no? A Pampita le gustó, dice. Sí. Ella dice que... Ella despedía de que sea un perfume muy duradero porque le gustaba que cuando alguien la saludaba sintiera el perfume, que es algo que yo detesto en ese tipo de... Sobre todo señoras que van caminando por la calle y, no, vos, y dejan la, el teléfono. Claro, te dejan el teléfono, la estela de perfume. Tiene que ser sutil, sí, el perfume, un toque, ¿no? Una fragancia, un detalle. Cosas me ponen tan nerviosa como la estela de perfume. Otra cosa interesante que te permite ser high society es, sí, no tener deseos porque obviamente lo tenés todo. ¿Qué voy a pedir? Facha, tengo. Un show con mi nombre, tengo. Plata, tengo. Chicas, me sobran. Tengo hasta un enano. Okay. No, yo necesito que me expliques. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo que tiene enano? Claro. Porque aparte estaban en Tailandia y andaban pidiendo deseos, pero claro, es muy difícil cuando se sos una persona que habla como... Y encima es una persona que además tiene el lenguaje de los mil mundos, ¿no? Claro. Es alguien que ahí parecía Tano, por ejemplo. Uh-huh. Sí, no, sí. Se camufla en un lenguaje universal, ¿no? Habla todas las lenguas, como claro, aquella torre de Babel, ¿no? Quizás sea la representación de eso. Detallame lo del enano, por favor. No, lo del enano, la verdad, sé que él quería en su casamiento incluso que el cura los tatuó. Tiene un problema con los enanos. Todavía no mostró ningún enano. Sí. Lo invitó a una fiesta a un enano. Sí. Y después quería tener enanos desnudos corriendo en su fiesta de casamiento, que todavía no se casó. Sí. Pero soñaba. Claro, soñaba que el cura los tatúe a los invitados, que haya travestis y enanos desnudos corriendo. Qué boludo ese. Ese pedido, es el casamiento de Dimitri. Sí. Voy a decir Dimitri porque me gusta más. Y gran nombre. Sí. Otra cosa que te hace ser pobre es si pensás en comer en el piso. Sentar como los japoneses. Hasta los vení, venga, China. No es de asiático comer en el piso, es de pobre. Así que... Qué mal que me cae este pibe. Sí. Si alguien tenía pensado ya a la noche comer una pizza en el piso, van tachando esa posibilidad porque van a seguir siendo del proletariado. Claro. Y no nos gusta eso. A la gente como Alex y a mí, no nos gusta. Bien. ¿Qué es otra cosa sinónimo de pobre? Ser feo. Te va a poner labioso. ¿Tú? Tengo miedo. Tengo miedo en serio. Tampoco que te estás... No sé. No duele, es como el dentista. Es una vacuna de glamour, Nai. Duele más ser fea que el pintor. No eres fea, eres pobre. Qué lindos mensajes, ¿no? En la televisión. Y es... Uno crece con MTV, uno arrancó viviendo MTV, viste los... El Unplugged de Nirvana. Nirvana, claro, y esa cosa. Sí. Y ahora estás con Charlotte Canigia diciéndote... Que te des una inyección de glamour y que no eres fea, eres pobre. Bueno, increíble cómo se ha tocado la cara a esta chica, ¿no? Una locura. No sé, debe tener 27 años. ¿Cuántos años tiene? Por ahí. Ahí te busco. Sí, ahí te busco. Sí, creo que... Y es más, vos si la ves, se cambió todo el cuerpo. Eso es directamente es otra persona, sí. No tiene nada no que ver. No solo la cara. No, ven mujeres ricas y ven ahora es... Son dos personas completamente distintas. Bien, hay que marcar a estos dos sujetos bajo el concepto de que han sido criados por Mariana Nannis, ¿no? Claro. Y, sí. y ni siquiera Mariana Nannis, seguramente alguna nursery, ¿no? Alguna empleada dedicada a esa tarea. Sí, y la verdad son como esa gente que decís, yo se los culparía a los españoles, como tanto cargo no nos hagamos. Claro. Bueno, ahora en una noticia que acabo de encontrar, que es de hace 40 minutos, dice preocupación. Pum. Aseguran que Charlotte Canigia quiere irse de la Argentina por la suba del dólar. ¿No? Bien, que se vaya. No solo ella, sino todo lo que... Claro. Pero bueno, este programa no nos dejó solamente... pautas para hacer de la High Society, sino que además nos dejaron reflexiones. Por ejemplo, esta de Dimitri. ¿Qué me hizo? Siempre hay tiempo para dibujarle una pija a alguien en la cabeza. ¿Qué tal? Bien. Hola, hola. Acaba con un dibujo en la cabeza. ¿Qué tal? Me sorprendió. Hola. No me lo esperaba. Se ha tatuado la cara este pibe también, ¿eh? Sí, no le queda nada por tatuarse. Y esa parte es una persona con muchas ambiciones. Ojo. Ojo, que se viene un futuro presidente. ¿Planes de querer ser presidente, Alex? Obviamente, voy a ser presidente. No, ¿de qué no país? Que quiera, voy a ser presidente. ¿De qué país? Como dice de Laura. Argentina. De Argentina. Ah, bueno. No puedo ser presidente. Nunca se sabe. Para las PAS, ¿por qué partido? ¿Cuál es tu partido? ¿Cuál va a ser tu partido político? Ana Ferreira, MP. Laura Ufa. MP. Partido MP. ¿Qué significa? El partido MP es el partido más pijudo para su información, televidente. ¿Y vos serías el presidente? Completamente factible. Claro, igual, sí. Después de Macri, sí. De la Rúa y algunos otros más. A mí no me sorprende. No. Es un alivio que se vayan del país. Hay un par que seguro te dicen, tiene plata, no va a robar, así que bajo esa premisa es factible, compañera. También nos enseñaron un poco sobre bebidas nacionales y cómo prepararlas. ¿Cañalegui? Por acá cuando... ¿Cañalegui? Mate de verdad, ¿eh? El mate sabés que se comparte. No te das con la bombilla, ¿no? No, vos no tenés nada, ¿no, Marcelo? Atención, porque este momento es histórico. Pará un minuto. Se va a clavar un matienzo. No. ¡Ay, amargo esto! Parece pasto, Marce. No le pusiste azúcar. El tararé me gusta a mí. ¿Viste el mate ese raro? Tararé. Tararé. Tarareo. Tararé. Tararé tiene tararé. En la cabeza. Aparte no era tan difícil decir. No, tereré. Pero bueno, es el juego que juega y está muy bien. Después, bueno... Tengo un audio y una canción. La canción es la canción que hicieron porque Dimitri es cantante. Bien. Y el trap, tipo, ¿no? La canción que les dejo, sí, me más o menos. En realidad, reggaetón, hace lo que el tipo puede. Lo bien. Que el tipo le da. Ustedes mostraban bajistas habilidosos. Bueno, imagínense gente totalmente contraria a habilidad. A la habilidad. Genial. Lo que me... Hay una frase, la última frase que quiero mostrar. En realidad yo no entendí lo que dijo, pero por ahí dijo algo importante, entonces decidí dejarla. Bueno, a ver. Y dejarla. ¡La gente acá al MP, activo! No, como ya acá es tremendo hoy, ¿eh? Acá el consul y el MP, activado con el Full Diamond. Allá adeptos barats, pero yo acá en la high. Full Diamond y a tu side. Yo necesito el replay. Un subtítulo abajo. Necesito un replay. No, la gente acá al MP, activo. No, como ya acá es tremendo hoy, ¿eh? ¿Cómo claro, acá? El consul y el MP, activado con el Full Diamond. Allá adeptos barats, pero yo acá en la high. Entendí que hay unos adeptos baratos y que él está en la high. Está en la high, está en la arriba. Y Proyecto Diamond. Sí. Bien. Yo por las dudas lo dejé porque digo, por ahí está diciendo algo importante y no lo estoy captando. Puede ser. Entonces, mensaje encubierto. Encriptado. Claro, por ahí está diciendo, viste, como está anunciando que va a venir el COVID, por ahí algo así, y yo no lo entendí. Claro, supe entender su genialidad. Claro. ¿Cuántas veces ha pasado gente que, viste, te dice algo, vos no lo ves? ¿Es el Luca Prodan? Quizás. El chabón quizás. Es el Luca Prodan del momento, habla como Luca. Sí, es verdad, no lo había notado. Quizás, bueno, algún exceso de ginebra le ha dormido la lengua y ha provocado esto. Cerramos directamente este programa con la canción que elegiste. Cerramos el programa juntos. Martín Morales, Candela Castillo, Seba Piantoni y Lucas Durso. Abrazo y saludo para Aldana Arel. Aldana y Fiorella. Y Fiorella, me mareé, sí. ¿No? En algún momento. Te mareaste, pero sí, los Canigia. Tienen todo la, ¿Con qué nos vamos, Cande? Nos vamos con la canción Charlotte Champán Choripán. Excelente. Tremendo. CH. Chao. Nos vemos el lunes. Cuídense. una diva y yo aquí soy un rey. Nací para la TV, nací para el reggaetón. Descontrolado estoy, ahora en MTV. Se viene el nuevo viento, Canija libre arena. A mí nadie me frena, yo digo lo que pienso. Por la paz y por los sueños, brindemos mami. Somos los maní y este es nuestro tiempo.